CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, a Martina Díaz, que está en el control de cámaras. Hubo varias reuniones políticas en la jornada de ayer, aprovechando la no actividad parlamentaria. Se reunieron los Colorados, se reunió de centro en el Partido Nacional, se reunió la agrupación parlamentaria del Frente Amplio, encabezada por COSE, con 5 ministros de Estado, allí en la huella de Seregni, y se definieron una serie de situaciones por parte de cada uno de los sectores políticos. Mientras tanto, también se avizora lo que puede ser la agenda legislativa a partir ya de la semana que viene, cuando comienza la actividad ordinaria. Habrá la posibilidad de votar ya el 5, tal vez una investigadora sobre María Dolores. Hoy a las 9 de la mañana comienza a trabajar la investigadora sobre el tema Cardama, que la idea es que tenga un régimen de trabajo de por lo menos 2 días a la semana durante 6 meses para cumplir su tarea. Se nombrará su presidente, que será José Luis Falero en principio, más allá de que van a tener que nombrar a un suplente porque está de licencia el senador del Partido Nacional, y la misma tendrá mayoría del Frente Amplio. Habrá que ver si hoy ya surgen algunas listas de posibles invitados a esa investigadora, propuestas tanto por la oposición como también por el oficialismo, por el Frente Amplio. A las 10 de la mañana se reúne la Cámara de Senadores. Allí el Senado votará, se considera por unanimidad, como ya pasó en comisión, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y también está previsto que el canciller de la República, Lubetkin, ande por el Parlamento para hacer declaraciones una vez que se apruebe la iniciativa en relación a la posibilidad de que esto ya se defina. Mañana se estaría votando en diputados. Allí no habría unanimidades, pero sí se lograría una votación amplia, pero sin unanimidades. Y también está previsto a la hora 12 una conferencia de prensa del presidente saliente de la Cámara de Diputados, ya que el sábado asume Rodrigo Goñi del Partido Nacional, actualmente Sebastián Baldomir del Partido Frente Amplio. Bueno, va a estar realizando una conferencia de prensa en relación a documentos que se han encontrado allí. Yo he revisado también, me ha tocado en alguna tarea que la radio me ha enviado a la biblioteca del Parlamento, lo que han sido los debates y las discusiones del Consejo de Estado. He visto debates ahí entre Millor, Domingo Burgueño, después intendente de Maldonado, que fue integrante de este ámbito, podríamos decir, deliberativo de la dictadura militar o cívico-militar, al igual que lo fue Millor, que después también fue senador de la República en el gobierno democrático. Y en ese Consejo de Estado se estarán revisando, hay documentos entre 1974 y 1981, de los cuales Baldomir quiere hacer referencia hoy en la antesala de diputados en conferencia de prensa. Dicho todo esto, vamos a escuchar algunas de las cosas que tienen que ver con lo que ha venido aconteciendo. Por ejemplo, se aprobó el tema de las políticas de frontera, la posibilidad de, en torno al IMESI, realizar una ampliación para las rebajas en naftas, combustibles, en frontera con el Brasil. Se espera lo mismo con la República Argentina, pero todavía eso no se ha dado. Fermín Fariña, diputado del departamento de Paysandú, una Paysandú que recibe golpe tras golpe, bueno, decía al respecto lo siguiente. Periodo además de temporada estival, donde justamente lo que procuramos es que la gente no se vaya, sino que venga justamente a gastar y a invertir en nuestras localidades, en un contexto además de una asimetría territorial y financiera con la vecina orilla, pero también con el resto del país. Al norte del Río Negro sabemos muy bien que las condiciones para producir y para generar no son las mismas que se tienen hacia el sur, y ha quedado en evidencia no solamente en el propio mensaje de este proyecto de ley, donde se menciona la realidad, donde se habla justamente de la necesidad, donde se habla de la urgencia, donde se habla de una situación dispar, vaya si será dispar, que se habla justamente de cerrar el horno de ANCAP de Paysandú porque queda muy lejos de los centros de consumo del Uruguay. Vaya si será una medida que hay que considerar esas distancias. Fijación de precios de los combustibles, que reitero, esta es una buena medida. Es una buena medida en tanto y en cuanto los porcentajes de reducción se orienten hacia los beneficios que marca la propia ley, pero además en lo que tiene que ver con la disparidad con los países de frontera. Porque si hablamos de frontera con Brasil, también los números dan una diferencia abismal con lo que hoy se está fijando. Además que en la propia frontera con Brasil se está aplicando esta ley de frontera, la ley 20.419, pero hasta este momento no sabemos, o por lo menos lo que nos comentan es que no ha causado el impacto que se pretendía. Por lo tanto, el tiempo termina yendo en contra de la gente, termina yendo en contra de los emprendedores, termina en contra de aquellos que tienen que levantar la cortina todos los meses y dar empleo, sobre todo en departamentos que lo venimos sufriendo a los efectos de manejar estos estándares. Reitero, esto es una buena medida en tanto y cuanto a la hora de su aplicación tenga el porcentaje que corresponde en función también de la realidad económica de cada uno de la zona de frontera. Que no nos vuelva a pasar lo que nos ha venido pasando, que tenemos que salir a reclamar y pasa el tiempo, y en ese tiempo lo que pasa es que se hace caja. Como se hizo caja durante el 2025, esto no lo digo yo, lo dice el Centro de Estudio de Políticas Públicas, en la forma de fijación de los precios de los combustibles con las tasas de actualización o de amortización, no sé cómo, de estabilizaciones que le pusieron el nombre, de ese 1,5 pesos por litro, que llevó a que se generara justamente 88 millones de dólares de diferencia justamente en un año en contra del bolsillo de los uruguayos, y vaya si eso pesa aún más en quienes tienen condiciones para trabajar, condiciones para emprender, condiciones para producir diferentes justamente a las del resto del país. ¿Por qué? Porque tienen que competir en otras condiciones. Y en ese sentido también habló Gabriel Tinaglini, senador de, en realidad diputado del Frente Amplio, diputado del departamento de Rocha, que dijo que por algunos kilómetros más allá de la extensión de este beneficio no le va a tocar a ninguna localidad de su departamento, pero que confía que en la medida de que la situación de competitividad con el Brasil lo necesite, el Ministerio de Economía adecuará y también llegará a algunas localidades de su departamento la posibilidad de atender estas necesidades. Lo que dijo es que hoy los que se quejan, y obviamente hablaba del Partido Nacional y del Partido Colorado, no tomaron medidas cuando él, dice, y el diputado Lorenzo, también del Frente Amplio, hacían reclamos por este tipo de herramientas. Hoy por lo menos está esta que, de alguna manera, con una extensión en el tema de reducir el costo de IMESI en la compra de combustible, consideran que es positivo. El tema que se comprometió el gobierno en evaluar el corrimiento, no estaba cerrado el corrimiento de los kilómetros de 20 a 40, a 60 o a 80. Lo que sí pidió el gobierno es evaluar cada una de las medidas que se iban a tomar, incluyendo las medidas que votamos a nivel de políticas de frontera, las tres medidas. El resultado está a la vista. El gobierno se comprometió que si evaluaba y era positivo, iba a seguir corriendo la franja. No sé si demoramos 2, 3, 4 meses, pero la verdad que lo que se comprometió el gobierno lo cumplió. Nosotros con el diputado Lorenzo en el periodo pasado nos aburrimos de hacer exposiciones de escrita, de minutas de comunicación, con el compromiso también y con la venida de las diferentes juntas departamentales de cada uno de los departamentos de frontera con Brasil a solicitarle al gobierno que tomara por lo menos una medida. Nunca se contestó y nunca se recibió una respuesta concreta. Por eso hoy voté con gran satisfacción esta medida y estoy seguro que vamos a seguir evaluando, el gobierno va a seguir evaluando. Y si ese flujo positivo de clientes que hoy pasan de haber consumido nafta del lado brasileño, pasan a consumir nafta del lado uruguayo, y ese recuperación de clientes y aumento de venta de combustible, cómo se va a ir repartiendo en los diferentes pasos de frontera. Es verdad que el departamento de Rocha, en esta medida, no tiene ninguna localidad que se le sume. Capaz que faltaron 2 o 3 kilómetros. Ahora, estoy convencido, señor presidente, que el gobierno va a seguir evaluando y va a seguir aumentando la franja. Y hay que acordarse cómo se da todo esto, el proceso que se da, y lo otro que se está monitoreando también, y aprovecho la oportunidad, para si hay que corregir tanto cualquiera ley que se votó, proyecto de ley de las 3 medidas, más de lo de Dimessi, este gobierno está con los oídos abiertos para poder escuchar, porque el equipo económico se mueve por el territorio, conversa con los comercios. Parte de lo que decía Tina Glini. Bernardo nos pregunta si es verdad que se gastaron 104 millones de dólares en los aviones de guerra, en los aviones Tucano. Sí, en realidad se habla de 100 millones de dólares por un lado, pero se habla de 104 si vos sumás lo que tiene que ver con no solamente los aviones, sino lo que tiene que ver con equipos adicionales. La idea es que la empresa brasilera con la que se ha hecho el negocio, que es Embraer, entregue 2 aviones por año. Desde el 2005 ahora entregó 2 hasta el 2025, 2026 y 2027. Una entrega de 2 cada año. Y no va a ser pagado de forma total ahora, sino que se paga en cuotas. Ahora se pagó 12 millones y medio de dólares y está previsto que las rendiciones de cuentas que vengan en los años 2026, ya en el presupuesto 2025 también estuvo, 2026, 2027 y para adelante, se reserve dinero del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Economía para hacer caja para pagar justamente estos aviones Tucanos. Así que sí, si tenemos en cuenta los aviones más adicionales, se estaría hablando de unos 104 millones de dólares en estos aviones Tucanos, que ayer la ministra Lasso destacó como un negocio que se hizo bien, para diferenciarlo de lo de Cardama, porque estaba allí presente también Javier García y estaba presente también la calle Pou, que no ha hablado todavía, yo creo que está esperando su momento. García sí lo hizo, sobre todo porque se sabe que hoy se vota la investigadora de Cardama y seguramente va a ser uno de los invitados. Y después no sé si vieron la imagen de propio Orsi subiendo a uno de los aviones Tucano. En algunos memes se le ponía, que son algunos recortes que se hacen en las redes sociales, se le ponía la música de Top Gun, que es de la película de Tom Cruise, que maneja aviones de guerra. Bueno, se le ponía la música cuando subía al avión Tucano Orsi. Dentro de poquito va a tener que subir a un tractor, porque se viene lo que es la actividad de la cosecha del arroz, que ustedes saben que se invita a los presidentes de la República a que suban también a un tractor, por parte de la Asociación de Cultivadores de Arroz. De Centro tiene a un intendente de Paysandú como Nicolás Olivera, que no la está pasando nada bien con la situación a nivel laboral y social de su departamento, que es muy cercano a Yamandú Orsi y que busca generar cierto perfil desde hace ya un tiempo. Yo creo que para intentar en un futuro, si ve que los números les da, ser quien se presente como precandidato a la presidencia como opción a la calle Pou. Y intenta generar con el sector desarmado Jorge Larrañaga, él viene de ese sector, con una idea distinta a la que buscó Jorge Gandini por la patria, que fue la del enfrentamiento y la confrontación, y no le fue bien porque no pudo salir ni siquiera diputado. Intenta en este caso tirarse más hacia el centro y yo diría tal vez un poquito más inclinado a una posibilidad de intentar captar votos dentro del Frente Amplio. Y en esa instancia es que él habla que Cardama no es la madre de todas las batallas, pese a que algunos de sus correligionarios blancos lo creen así, que lo importante es la pobreza infantil, lo importante es el tema del laburo, bueno, un laburo que está complicado en Paysandú. Ayer realizaron en la sala 17 del anexo de Palacio Legislativo una reunión de la agrupación de centro que él encabeza junto con Carlos Moreira, también ex intendente de Colonia, hoy senador, ocupa la banca del propio Nicolás Olivera, que renunció a la misma para ser intendente de Paysandú. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía. Bien distinta, en donde no nos ensañamos con el gobierno, sino que somos críticos de lo que se hace mal, pensamos más en el país que en el gobierno y tenemos mucho más para aportar que creo que para criticar. Obviamente la idea es, somos críticos de temas que son los que importan a la gente, en definitiva, porque hoy parece que la novela de Cardama y otras novelas más son los que ocupan los titulares, y la gente sigue esperando por el tema de seguridad, sigue esperando por el tema de empleo, se está desmoronando el empleo en Uruguay, vemos cómo las fábricas, vemos cómo los emprendimientos, vemos cómo empresas se desmoronan y obviamente baja lo que es la calidad de trabajo, en el interior fundamentalmente también, un problema serio de empleo. Y eso no se resuelve tirando piedras, eso se resuelve poniendo arriba de la mesa el problema y viendo cómo se resuelve. ¿Y va bien el gobierno con respecto a esos temas? Bueno, a ver, no va bien en el sentido de que las empresas se están cerrando. O sea, y ahí, pero no solamente antes de criticar, que podemos ser críticos con el gobierno, pero también tenemos que poner arriba de la mesa de qué forma resolver este tema. En la última campaña fue tema central la pobreza infantil. Bueno, yo creo que todos tenemos para aportar en ese sentido. Entonces, en la pobreza infantil, en el tema seguridad, en el tema empleo y en el tema interior, creo que son cuatro ejes, más allá de lo que hacemos puertas adentro de nuestro gobierno, en donde creo que la gente sigue esperando respuestas, ¿no? Sigue demandando soluciones, y yo creo que solo tirando piedras no se resuelve este tema. ¿Equivoca el Partido Nacional insistiendo con el tema Cardama? No sé, yo no sé si equivoca. Hay compañeros que entienden que eso es la madre, parece que de todas las batallas. Para mí la madre de todas las batallas pasa por el tema de la pobreza infantil, pasa por el tema de la seguridad, pasa por el tema del Montevideo, la gente en situación de calle, que antes solo era un fenómeno de Montevideo, ahora es un fenómeno de Montevideo y todo el interior. O sea, todos los intendentes hoy estamos pendientes y atentos a que esto se esparció por todos lados. Y no hay herramientas concretas para resolver el tema. Entonces, me da la sensación que esas novelas o esos episodios que copan durante semanas los medios de comunicación, yo no sé hasta dónde la gente termina haciéndose de una preocupación de eso. La preocupación de la gente sigue siendo el laburo, la seguridad, el tema de la gente en la situación de calle, la pobreza infantil. Y eso es justamente, para eso nos reunimos hoy, para fijar lo que son las prioridades a nuestro entender dentro de un partido que consideramos que tiene buena parte de las respuestas que el país necesita, tiene hombres y mujeres capaces de llevarlo adelante, y bueno, la idea es fortalecer un sector que tiene otra impronta muy distinta quizá al resto de los compañeros, ¿no? Lo que usted plantea, ¿lo escuchan dentro del Partido Nacional? Porque ha marcado algunas diferencias, y de hecho algunos dirigentes del Partido Nacional marcan diferencias con su postura. No sé si me escucha o no me escucha. Lo importante es ver cuánto tenemos para aportar. Mire, a mí me toca gobernar un departamento ya hace algún tiempo, hay otros colegas que lo hacen también. Cifrar el futuro de un país o de un departamento, de una comunidad, solamente en base a la crítica, le puedo asegurar que eso no lo conduce a nada. Seremos críticos cuando tenemos que ser críticos. Hoy somos críticos con el gobierno, en lo que está haciendo con ANCAP, en lo que está haciendo con el interior en materia de erradicación de emprendimiento, pero atrás de la crítica viene también una postura propositiva, o sea, que la propuesta le gane a todo esto. Olivera, que reitero, se le encienda la pradera ahí en Paysandú. No se puede jugar solo a la posibilidad del hidrógeno verde y la llegada de esta planta para generar trabajo en el lugar. Va a tener que de alguna manera ajustar con su amigo, porque así lo considera Yamandú Orsi, al presidente de la República, el propio Olivera, en ese mano a mano que ha tenido más de una vez, ver cómo de alguna forma pueden surgir soluciones. La otra reunión fue la de la agrupación de gobierno. Ayer había una mesa con cuatro micrófonos y nos entusiasmamos, dijimos, van a venir los ministros a hablar. No apareció ni uno. Castillo fue el primero en irse, saludó de lejos. Carolina Cose fue hasta la mitad de la escalera, nos vio y dijo, si vuelvo otra vez a subir y me voy por otro lado, quedo mal. Así que terminó de bajar la escalera, nos saludó de lejos y también se fue. Ella tenía una actividad de L'Oréal en el Palacio. Esta empresa L'Oréal hablaba del tema del empoderamiento de la mujer y todo ese tipo de cosas, y ella tenía que concurrir y fue, y después volvía. Pero quedó ahí a mitad de camino, no vio, dijo, me equivoqué, era por el otro lado. O'Donnell sí se fue por el otro lado, es más vivo, se fue por la calle Colonia, no por la huella de Sereni. También, bueno, Gonzalo Sivilla tampoco hizo declaraciones. Nos ofrecieron a Fernando Pereira, pero ya había hablado el día anterior y dijimos preferimos que no. Y el que habló fue Daniel Cayani, el coordinador de la bancada del Frente Amplio hasta ayer. Ahora lo va a hacer Oscar Andrade a partir de la semana que viene. Y sobre todo tenía un discurso muy, muy, pero muy positivo, donde habló de la creación de empleo, donde habló del aumento salarial. Y ahí nosotros le planteamos el tema de las empresas que están cerrando, están dejando un tendal en la calle. Ayer escuchaban ustedes al presidente de la CUTI que hablaba de la reunión que iban a mantener o el grupo de trabajo que querían hacer con el gobierno, que hoy se confirmaba que ese grupo de trabajo va a empezar a cumplir tareas. Pero también recordamos que el presidente de la CUTI, legisladores de la oposición y el propio Frente Amplio no quiere llevar adelante la propuesta que Castillo propone del preaviso, porque dice que eso va a generar que inversiones que puedan querer llegar al país no lleguen. Y entonces no habría ámbito o por lo menos clima para atender esta propuesta. Tal es así que se lo preguntamos nosotros a Cayani, ya que no lo pudimos hablar con Castillo, le preguntamos a Cayani si Castillo lo había planteado y nos dijo que esa es una medida que todavía hay que verla. Hay cosas que se van a discutir a nivel del Ejecutivo y otras que van a llegar al Parlamento. Yo creo que esta se va a discutir en el Ejecutivo y la van a matar en el Ejecutivo, no va a llegar nunca al Parlamento la propuesta de Castillo. Pero vamos a escuchar lo que decía Cayani, Daniel Cayani, senador del MPP. Ahora, también es verdad que cuando uno pasa de raya, el año pasado se crearon más de 25.000, 26.000 puestos de trabajo. Por suerte esos 26.000, 19.000 son de mujeres que a veces tienen mayor dificultad para incluirse o incluirlas en el mercado de trabajo. Creo que hay sin duda todavía una necesidad de establecer políticas activas que nos permitan que tanto los jóvenes, las mujeres, los migrantes, que muchas veces tienen dificultades para integrarse al mercado de trabajo formal, también tenga posibilidades y que sobre todo al mismo tiempo que crece la economía vaya creciendo el salario. Y esto también ha sido un importante logro en este último año. El último año creció el salario real, lo mismo que creció en los últimos 5 años. Todavía eso falta verse evidenciado en el bolsillo de las familias uruguayas, porque sin duda venimos de un rezago muy importante, pero creo que eso es el compromiso de gobierno, de tener una política de crecimiento económico, de inversión, de que las empresas nacionales e internacionales tengan capacidad de hacer negocios en Uruguay, tenga rentabilidad, y al mismo tiempo se pueda verse beneficiado el conjunto de la población. Eso es parte también del compromiso que tiene este gobierno y que sin duda se va a ver reflejado en estos próximos días. Castillo habló también de los despidos que han existido en algunas empresas, que fueron masivos, y esa propuesta que tiene de generar un proyecto de ley para un aviso previo de las empresas. Son parte de las iniciativas que se están analizando, algunas en la órbita de la bancada, otras en la órbita del Poder Ejecutivo. Ahí también cuando el Poder Ejecutivo termine de analizarlas, seguramente algunas van a tener presentación parlamentaria. Pero repito, lo importante aquí es que el año pasado fue un año donde en realidad se instaló y empezó a organizar el gobierno, que tuvimos logros muy importantes en materia de crecimiento económico, de inversión, de crecimiento de las exportaciones, y que este año tenemos desafíos muy importantes y la bancada de gobierno seguramente va a tener también otras iniciativas. Entre ellas, por ejemplo, es una de las cosas que estamos terminando de definir, pero vamos a convocar un diálogo multipartidario para terminar de integrar a los organismos de contralor que en Uruguay todavía no se han podido cambiar, entre ellos el Tribunal de Cuentas, entre ellos la Fiscalía, entre ellos la Corte Electoral, entre ellos el Tribunal de los Contenciosos Administrativos. Está hablando Árdano también de los sindicatos industriales, diciendo que hay que tratar de pedirles a los exportadores Maya Oro que le pongan valor agregado a las exportaciones. Sí, yo creo que nuestra producción nacional es muy buena, tiene muy buenos niveles de calidad y calidad, creo que eso también es importante, somos serios. Y bueno, siempre es importante seguir avanzando en la cadena justamente para generar más laburo, más productividad, que también es importante, y también más divisas para la producción nacional y el Uruguay. Parte de lo que decía en este caso el senador Cayani. Hay que recordar que hoy está la reunión también de los 29 de Conaprole, que define la patronal, que hacen con el pedido de comisiones que viene haciendo En este caso, el Ministerio de Trabajo, para ver si resuelve en parte el conflicto con el sindicato y la empresa láctea. Nosotros hace poquito hablábamos con el vicepresidente Conaprole. Lo que de alguna manera antecede esta reunión de los 29 es un discurso bastante confrontativo con respecto a los planteos del sindicato. Nosotros estuvimos en la nota en nuestra cuenta de TikTok y ya tiene unas 20.000 vistas esa nota del vicepresidente de Conaprole, y tiene miles de comentarios que van de todo tipo, de los que apoyan lo que es la reivindicación de los trabajadores, de aquellos que le piden a Conaprole que cierre, es decir, de todo tipo de cosas se han podido ver en los comentarios que tiene esa nota que hacíamos al vicepresidente que subíamos a la red TikTok. Dice en este caso Carlos, buenos días, buena jornada, buenos días y buena jornada para vos. Escuchamos a Álvaro Perrone, que asegura su voto en marzo, para la semana que viene tal vez, para votar la investigadora de María Dolores, la estancia que compró Colonización, pero lo hace con una visión distinta a blancos y colorados. Vamos a escucharlo. Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, dijo que está dispuesto a votar la investigadora sobre María Dolores, o los Dolores de María, esta estancia que compró Colonización y que ha estado en el ámbito de público desde hace varios meses. La idea de Perrone es sobre todo apuntar no a un sobreprecio, porque dice que los cálculos que él ha sacado es que no han existido sobreprecio, pero sí a un desmantelamiento del lugar, a ver cómo, por qué finalmente el gobierno compra esto cuando había un interesado privado que lo necesitaba para su desarrollo productivo. Y también el tema de Nicolás Chiesa. Nicolás Chiesa ha sido director de la granja durante la administración de la coalición republicana, donde el ministerio estuvo en manos del Partido Colorado. Y Perrone desde el principio le ha pedido al Partido Colorado que garantice que Chiesa va a estar presente en la investigadora, porque no es posible obligarlo, porque no es funcionario público actualmente. Y eso no lo ha conseguido y se lo recordó al Partido Colorado Perrone, que dice que lo está escondiendo. Porque Chiesa fue quien, diríamos, vendió la estancia. La estancia no era de él, sino que al parecer, dice Perrone, que era de unos peruanos, pero es quien vendió la estancia al gobierno, a Colonización. Vamos a escuchar lo que decía el legislador de Cabildo Abierto. La palabra está intacta. Eso fue lo que dije al otro día de todas las acusaciones que recibí del Partido Colorado cuando me dijeron que yo no tenía palabra para votar la investigadora. Acá está Cabildo Abierto para votar la investigadora. No logramos en todo este tiempo, desde que pedimos la postergación, que el Partido Colorado se comprometa públicamente a que el señor Nicolás Chiesa, vendedor de la estancia María Dolores, va a asistir a la investigadora en caso de votarse. A nosotros nos llaman y nos proponen la investigadora y nos dicen que hay sobreprecio. Yo de precio de estancia, la verdad, mucho no conocía. Pedimos tiempo. El tiempo nos llevó a que al día de hoy está publicada una estancia similar, a 5 minutos, tengo la dirección acá, en la ruta 12, a un precio casi igual al de María Dolores. Entonces dije, yo miro sobre precio, la verdad que me parece que no hay. Empiezo a preguntar, todo esto hablando sobre supuesto, porque yo no lo sé, había un comprador de la estancia María Dolores, que es un empresario de una reconocida industria uruguaya, que tiene sus campos alrededor y que quería comprar ese porque era beneficioso para él. Empiezo a mirar, viene el empresario, su industria está a 87 kilómetros de la estancia, pensemos la industria, uno de los principales frigoríficos del país, a 87 kilómetros de distancia, todo por ruta buena, ruta 48, ruta 5, ruta 6, ruta 12, hasta la estancia María Dolores, sin ni un peaje y con todo su campo alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? Que debería tener un valor importante para ese empresario. Y parte de nuestra crítica va a la decisión del gobierno de comprar esa estancia, porque si el empresario la necesitaba y era una industria nacional que hay que apoyarla, le termina quitando la posibilidad, tal vez, pienso yo, de que su industria funcionara mejor. Yo fui a María Dolores y hay algo que me llamó la atención. María Dolores está vacía. Y lo que yo tengo entendido es que quien vende la estancia es una señora, una familia peruana que se fue y que no está en el país. Entonces empiezo a mirar María Dolores, el casco ni los picos de luz están. No hay mueble, no hay aire acondicionado, no hay herramientas. Una estancia, 4.000 hectáreas, se abrían tractores, maquinaria, todo. Empiezo a buscar remates de maquinarias de estancia por todos lados, no hay nada, no figura nada. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, una de las cosas que me interesa saber en la investigadora. Que alguien debe saber cómo se entregó esa estancia. Ese casco estaba completamente vacío, sin los picos de luz. Uno va al casco y sube la llave y no hay una lamparita. Es raro eso. Nosotros nos mantuvimos callados durante todo este tiempo. Yo no sé cómo se entregó María Dolores al Estado o si antes de ser entregada la estancia fue desmantelada. Porque está vacía. Un arado viejo anda por ahí. Se va a volver a tratar este tema. Ahora nosotros somos claros. Como dijimos en un principio, con la palabra intacta, y nosotros estamos para votar la investigadora de María Dolores. Me quedo con la duda de por qué el Partido Colorado lo esconda a Nicolás Chies. El 5 podría estar votándose, por lo menos es la idea del planteo. El Partido Colorado ya estaba dispuesto a votarlo ahora, en febrero. Pero los blancos se enojaron con los colorados. Porque los blancos se enojaron con los colorados porque en el proyecto de lavado activo que nosotros ya hemos compartido, los colorados acompañaron varias propuestas del Partido Nacional, pero no la de mantener la libertad del uso indiscriminado de dinero en efectivo. Y bajaron el tope de 133 mil dólares, que está más o menos ahora, a unos 33 mil dólares, junto con el Frente Amplio. Solo votaron los colorados y el Frente Amplio, ni siquiera Cabildo apostó a eso. Y de esa manera, no fue todo el Partido Colorado, fue parte del Partido Colorado, sobre todo del sector ballista, no del sector UNIR. Y eso generó enojos en los blancos, que dijeron, bueno, nos hicieron esto, bueno, nosotros no le votamos nada a la investigadora y que pase para marzo. Ahí hubo un cortocircuito entre los colorados y los blancos. Igual hubo cosas que los colorados acompañaron, por ejemplo, colorados, blancos, cabildo abierto, partido independiente, identidad soberana, lograron que no cerrara la fiscalía especializada en lavado de activos, que era algo que el Frente Amplio ya había votado en el Senado y que ahora se modificó y tuvo que volver a la Cámara Alta. Y Conrado Rodríguez hablaba de esto, diputado colorado justamente. Suficientes para poder desarrollar su tarea. Nosotros repasamos la versión taquigráfica, incluso del propio fiscal Enrique Rodríguez, cuando ha tenido que tratar casos realmente muy complejos, donde, por ejemplo, la UIAF del Banco Central le ha remitido información de miles de fojas y que no tienen los funcionarios, no tienen incluso funcionarios especializados para poder decodificar toda esa información, y por supuesto todo esto conlleva muchísimo tiempo. Además de no contar con los recursos humanos suficientes, a pesar de que la ley que creó la Fiscalía Especializada, que fue la ley 20.075, en su artículo 409, esto fue una ley de rendición de cuentas, se habían creado un cargo de contador, se habían creado dos cargos administrativos, hasta el día de hoy esos cargos no han sido provistos. Por lo tanto, ha sido una fiscalía que no ha podido contar con los recursos humanos y con la apoyatura necesaria para poder desarrollar su tarea. Entendemos de que hay que darle un mayor tiempo, de que hay que darle los recursos suficientes para que pueda contar con funcionarios especializados, por ejemplo, contadores públicos, para poder desarrollar su tarea de buena manera. Y también entendemos de que, por ejemplo, en lo que es la visión internacional, a la hora de la cooperación que tiene que existir entre nuestro Ministerio Público y el Ministerio Público y Fiscal de otros países del mundo, es conveniente tener un lugar de referencia como... Bueno, ahí tenían algo que decía Conrado. Dice Luz dice, hola, los aviones de guerra 6 comprados ahora sí, que ya hablábamos de ello, salieron, sí, 104 millones de dólares, como ya contamos. Lo compró el gobierno anterior, dice, el gobierno de Kuki. Ya estaba el negocio cerrado por blanquis y colorados. A ver, Luz, es verdad que lo compraron blancos y colorados, pero no tuvo la resistencia, por ejemplo, Sandra Lasso, cuando se compró, se querían comprar las patrullas oceánicas, ya cuando era senadora era crítica con el tema Cardama. Acá hubo un apoyo explícito de Frente Amplio a la compra de estos aviones tucanos. Tan es así que, como ya lo contábamos, en la actividad de ayer estuvieron en la presentación de estos primeros aviones tucanos que llegaron, no solamente el presidente Orsi, sino también el expresidente Lacalle, no solamente Sandra Lasso, sino también el exministro de Defensa Javier García. Y también contaba que ayer la ministra Lasso y el gobierno Frente Amplista destacaron que esta sí era una buena compra, diferenciándola de la de Cardama. Por lo tanto, más allá de que blancos y colorados fueron los que iniciaron el negocio, el Frente Amplio ha aceptado y quiere continuar el mismo. Aclarado esto, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en los controles de cámara, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, y está José Luis ya para el flash informativo. Hasta luego.